Sección 89. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12. Capítulo 9. La Troika, veloz. Fin del informe fiscal. Hipólito Kirillovich eligió para su discurso el método histórico, que permite a los oradores nerviosos concentrar al final su fogosidad retórica, exponiendo interesantes consideraciones sobre un tema, como él lo hizo aquí al disertar sobre el primer amante de Grushenka. Karamazov, cuyos celos habían llegado hasta el furor, se detiene y podemos decir que procura borrarse a sí mismo ante este primer amante, siendo lo más sorprendente que parece no preocuparle poco ni mucho un rival tan formidable, como si el peligro fuese siempre lejano para un Karamazov que vive de continuo en la hora presente. Quizás no vio en ese rival más que una ficción, pero comprende de pronto que la mujer lo engañó precisamente ocultándole la verdad, porque lejos de ser para ello una ficción, este amor antiguo constituye la única esperanza de su vida. Dmitri lo comprende así y al momento se resigna. Señores jurados, no puedo resistir el impulso de realzar tan insospechado rasgo de carácter del acusado. Súbitamente se manifiesta en él un irresistible deseo de justicia, de respeto a la mujer, cuyo derecho a amar reconoce, y esto en el preciso momento de haber manchado por ella sus manos con la sangre de su padre. Cierto es que la sangre vertida clamaba venganza y que después de haberse cerrado con el crimen todos los caminos de la vida y aniquilado su alma, había de preguntarse por fuerza qué podía representar él a los ojos de esta mujer, frente a quien, arrepentido de su culpa y con un amor sedicioso, viene a ofrecerle una existencia tranquila y feliz. ¿Qué podía él ofrecerle entonces, desgraciado? Karamazov comprende todo esto, se considera perdido. Amenazado con el castigo de su crimen, la vida se le hunde a sus pasos. Cruza esta idea por su cabeza y enseguida se le ofrece el único plan que puede germinar en el cerebro de un Karamazov para remediar su terrible situación, el suicidio. Busca las pistolas que ha empeñado a su amigo Percotín y de paso saca el dinero y lo lleva por la calle en las manos que por él manchó con la sangre de su padre. Oh, ahora más que nunca necesita dinero. Karamazov va a morir. Karamazov se pegará un tiro. Y esto dejará recuerdo. Es un poeta de imaginación siempre desbordada. A ella, y una vez allí, oh, allí daré una fiesta de la que participará todo el mundo, una fiesta como nunca haya visto otra. Y en medio del estruendo, de la orgía, del desorden, de la embriaguez del canto y de la danza, levantaré la copa brindando por la mujer que adoro y por su recobrada felicidad, y allí mismo a sus pies me castigaré haciéndome saltar el cráneo. Así se acordará ella de Mitya Karamazov, así verá cómo la amaba Mitya, así sentirá algo por Mitya. He aquí el amor pintoresco, romántico, sentimental y desenfrenado de los Karamazov. Pero hay otra cosa, señores jurados, otra cosa que sacude con fuerza su alma y grita en su íntimo con clamor de muerte. Y esa otra cosa es la conciencia, señores jurados, el remordimiento que le tortura. La pistola lo arreglaría todo. La pistola es el único recurso. Pero más allá, yo no sé si reflexionó entonces Karamazov en el más allá, ni si Karamazov era capaz de pensar, como Hamlet, en el más allá. No, señores jurados, unos tienen sus Hamlets, nosotros todavía seguimos teniendo nuestros Karamazov. Hipólito Kirillovich expuso las peripecias que se desarrollaron en casa de Percotín, en la tienda y durante el viaje, ateniéndose al relato de los testigos, logrando impresionar hondamente la sala. La culpabilidad de aquel hombre no ofrecía dudas cuando se presentaban los hechos englobados. ¿Qué necesidad tiene de precauciones? Dos o tres veces está a punto de confesarlo todo, lo deja entrever, todo menos hablar claro. Llega a gritarle al cochero, ¿sabes que conduces a un asesino? Pero no se atreve a hablar claro, porque es cuestión de llegar a Mokroe para dar fin a su poema. No sabía el desgraciado lo que aquí le esperaba. Casi inmediatamente se percata de que su rival, invencible, está ya casi derrotado y que ni se desea ni se acepta su ofrecida felicidad. Ya sabemos lo que pasó, porque todo está consignado en el sumario. Karamazov triunfa en toda la línea y su alma atraviesa desde ese momento la más horrorosa de las crisis. Diríase, señores jurados, que la naturaleza ultrajada y el corazón del criminal mismo hallan más completa venganza que la que podía esperarse de la justicia de la tierra. Es más, la justicia y el castigo de los hombres no hacen más que aliviar el castigo de la naturaleza y son, en tales momentos, absolutamente necesarios para librar al criminal de la desesperación. No puede uno imaginarse el horror, el tormento moral que para Karamazov representa saber que ella lo ama, que rechaza al indiscutible, que está dispuesta a emprender con él, con Mitia, una nueva vida que le ofrece la dicha. ¿Cuándo? Cuando todo para él ha terminado, cuando todo es imposible. Permítaseme una pequeña digresión que considero de importancia para esclarecer aún más la situación del acusado en este momento. La mujer objeto de su amor y sus deseos apasionados se le había mostrado esquiva hasta entonces. ¿Por qué no se mata a él entonces? ¿Por qué abandona sus propósitos y hasta se olvida de la pistola? Porque espera satisfacer su ardiente deseo de amar. Entre el tumulto de la bacanal, permanece al lado de su adorada, que se le presenta más encantadora que nunca. No se aparta de ella y se le postra en rendido acatamiento. La pasión amorosa puede ahogar por un momento no solo el miedo de caer preso, sino también los remordimientos de la conciencia. Por un momento, solo por un momento. Puedo presentaros el estado de ánimo del criminal desesperado y sometido a estas influencias. Vino, ruidos y agitaciones, varaunda de danzas y gritos de coplas, ella que, achispada, se levanta y baila y canta para él. Luego un vestigio de confianza que le hace aplazar para más tarde el momento fatal de que al menos hasta el día siguiente no irán a prenderle. Le quedan unas 5 horas y esto es mucho pero mucho. En 5 horas puede uno pensar muchas cosas, porque me figuro que debía sentir con la intensidad del reo que es conducido al patíbulo. Aún le queda una larga calle, y yendo al paso podrá ver miles de personas, y después hay que dar vuelta por otra calle, y hasta que llegue al extremo de esta calle no encontrará la espantosa plaza de las ejecuciones. Yo creo que desde que el condenado sube a la infamante carreta, piensa que tiene mucha vida por delante, retroceden las casas, avanza la carreta. Oh, no importa, aún falta para llegar a la otra calle y aún tiene ánimos para mirar a la derecha e izquierda a esos miles de personas empedernidas que fijan curiosamente en él sus ojos y hasta se consideran en aquel momento uno de tantos. Pero ya llega a la última calle. No importa. Tiene toda una calle por delante y aunque ha dejado atrás muchas casas para siempre, aún faltan otras tantas. Y así hasta el final, hasta el mismo patíbulo. Algo semejante creo que debió pasarle a Karamazov. Aún no tienen tiempo, pensaría. Puedo encontrar alguna escapatoria. Sí, hay tiempo de sobra para meditar un plan. Y ahora está ella tan encantadora. En su estado de aturdimiento y temor, aún le queda serenidad para desprenderse de la mitad del dinero y ocultarlo en alguna parte. No de otra manera se explica la desaparición del resto de los 3.000 rublos que le robó a su padre. No era la primera vez que estaba en Mokroe, pues se había pasado antes días enteros y conocía todos los escondrijos de la posada. Yo sospecho que el dinero no estaba muy lejos del lugar donde se le prendió, escondido en alguna grieta, bajo algún ladrillo. ¿Por qué ocultarlo?, se me preguntará. Sencillamente porque la catástrofe podía venirse encima, y aunque no había pensado cómo afrontarla, porque le rodaba la cabeza al lado de ella, pero el dinero le haría falta en todo caso. Con dinero todo se alcanza. Y si esta precaución os parece imposible en tales momentos, recordad que él mismo quiso convencernos de que un mes antes había separado la mitad de una suma para coserla en una bolsita en un momento crítico y agitado. Y aunque esto no es verdad, como probaré enseguida, la sola idea demuestra que Karamazov estaba familiarizado con el procedimiento. Es más, cuando en las primeras investigaciones nos habla de haber guardado 1.500 rublos en un saquito que no aparece por ninguna parte, inventa en la inspiración del momento porque aún no hace 2 horas que ha cogido parte del dinero para ocultarlo, no sabemos dónde, hasta la mañana siguiente, en previsión de lo que pueda suceder, no fueran a encontrárselo encima. Los dos extremos, señores jurados, tened presente que los Karamazov pueden abarcar los dos extremos simultáneamente. Registrada la posada, no se halla el dinero. Quizá esté aún donde lo dejó o pasó el día siguiente a sus manos. Como quiera que sea, ahí lo tenéis de rodillas ante ella, que está recostada en la cama. Hacia ella tiende sus brazos y tan absorto se halla en su pasión que ni siquiera oye a los que se acercan a prenderlo. Sin tiempo para prepararse a la defensa, lo cogen desapercibido y lo llevan a presencia de los jueces, árbitros de su destino. Hay momentos, señores jurados, en el cumplimiento de nuestro deber, terribles como un cáliz de amargura que hay que apurar sin remedio, el momento de encararnos con un hombre, el de completar ese miedo animal del delincuente que, viéndose perdido, forcejea aún, trata de huir a la responsabilidad, el momento en que, despertado bruscamente su instinto de conservación, os mira con ojos interrogadores, de sufrimiento. Observa vuestro semblante, vuestros pensamientos con la incertidumbre de por dónde lo acometeréis, trazando 1000 planes en un instante, pero siempre temeroso de hablar, de poner un pie en falso. Este infierno del alma, esta sed animal de conservación, estos momentos humillantes para el espíritu, son terribles y no es raro que aún a los mismos jueces inspiren horror y lástima hacia el criminal. Esto fue lo que presenciamos y sentimos entonces. Al principio quedó aterrado y se dejó escapar algunas frases comprometedoras. «Sangre, lo he merecido», y enseguida se contiene. «No ha pensado lo que tiene que decir, no sabe lo que ha de contestar, solo está dispuesto a negar». «No soy culpable de la muerte de mi padre. De momento se defiende con esto y mientras busca un parapeto, cualquiera desde que contestar y explica su primera exclamación comprometedora diciendo que de la sangre de Grigori sí que era culpable. Pero ¿quién ha matado a mi padre, señores? ¿Quién lo ha matado? ¿Quién ha podido matarlo si no he sido yo? ¿Lo oís? Se anticipa vuestra pregunta. Ved en la frase que se apresura a añadir si no he sido yo. La astucia ingenua, la impaciencia de Karamazov. No lo maté yo y ustedes deben creerme. Deseaba matarlo, señores, deseaba matarlo, se apresura a conceder, porque tenía prisa, mucha prisa, pero no soy culpable, porque no lo maté yo. Nos confiesa su deseo como diciéndonos, ya veis que soy sincero y que podéis creerme cuando digo que no lo maté yo. El criminal es a veces de una ligereza y de una confianza pasmosas. Cuando se le hace por casualidad la pregunta, ¿no será Smerdiakov el asesino? Se enfada, como era de esperar, porque nos hemos anticipado cortándole el camino que él seguía para llegar al momento propicio de acusar a Smerdiakov, y enseguida se precipita al extremo opuesto, como hace siempre, asegurándonos que Smerdiakov no es el asesino porque es incapaz de matar. Pero no le creáis, no es más que astucia y ya no dejará la idea de Smerdiakov para aprovechar la falta de otra más tarde, pues por el momento le hemos echado a perder la oportunidad. Más adelante, pasado un día o dos, se valdrá de cualquier circunstancia para decirnos. ¿Recuerdan ustedes lo escéptico que me mostré acerca de Smerdiakov? Pues ahora estoy convencido de que fue él. Él lo mató. Él debió ser. De momento se hace atrás con la más rotunda negativa, mostrándose disgustado, y la impaciencia y la cólera le llevan a explicar del modo más inverosímil cómo, después de haber mirado por la ventana de su padre, se alejó respetuosamente. Ignoraba la ventaja que sobre el particular nos ofrecía la declaración de Grigori. Procedemos a registrarlo. Se irrita, se muestra luego más animado y no aparece más que la mitad del dinero. Sin duda, en aquel momento de silenciosa cólera se le ocurre inventar lo del saquito, y como ese cuento le parece inverosímil, procura rodearlo de circunstancias inconfesables que le den un carácter de veracidad y hasta lo hagan digno de aplauso. En semejantes casos es deber del juez, instructor, impedir que el criminal pueda prepararse distrayéndole con preguntas inesperadas para que vaya desarrollando su idea predilecta en toda su simplicidad, inverosimilitud e inconsistencia, y de modo que en los pormenores se contradiga. El criminal se ve obligado a hablar presentándole como cosa accidental un hecho o una circunstancia de gran interés que se relacione con el asunto y que él ignore o no haya previsto. Nosotros teníamos este hecho desde el principio del sumario. Grigori había visto la puerta por la que huyó el acusado, hecho olvidado completamente por este, ya que no sospechaba que Grigori la hubiese visto. El efecto es formidable. Da un salto y grita: «Así Smerdyakov lo ha matado. Ha sido Smerdyakov. De este modo compromete todos sus medios de defensa, pues Smerdyakov solo podía cometer el crimen luego que él derribó a Grigori en el jardín». Cuando le advertimos que Grigori vio abierta la puerta antes de caer herido y acababa de oír a Smerdyakov, que estaba acostado detrás del biombo, Karamazov queda aplastado. Mi estimado e ilustre colega Nikolai Pafernovich me confesó que apenas pudo contener sus lágrimas ante el lastimoso estado de Mitya, quien para acabar de arreglar el asunto se da prisa a contarnos la fantástica historia del saquito. Ya expuse, señores jurados, las razones que tengo para considerar esa historia no solo imposible, sino también hija de la invención del momento. Aunque tratásemos de hilvanar una fábula, nos sería difícil presentar otra más increíble. Lo malo de esas historias es que sus ingeniosos autores se confunden y tropiezan en esos pormenores en que tanto abunda la vida real y de que esos noveladores a palos prescinden como de algo insignificante. No está a su cabeza para tales menudencias. Su pensamiento se concentra todo en la gran idea de su invención y no van a distraerse de ella para atender ciertas bagatelas. Pero en esta trampa son cogidos. «¿De dónde sacasteis la tela para la bolsita y quién os la hizo?», le preguntamos. «Yo mismo me la hice». «¿Y de dónde sacó la tela?». El acusado se irrita, le parece un insulto esa pregunta tan trivial y creo que su enojo es sincero. «Todos son lo mismo. La rasgué de una camisa. Mañana buscaremos esa camisa entre su ropa. Considerad, señores jurados, que hallada esa pieza de ropa, como la hubiésemos seguramente hallado en su cofre o maleta, hubiera sido una prueba material de que decía la verdad. Pero es incapaz de reflexionar. No me acuerdo, no debió ser de una camisa, lo arranqué de un sombrero de mi patrona. ¿Qué clase de sombrero? Un sombrero de paño viejo y desechado. ¿Lo recuerda usted bien?». «No, no muy bien». Estaba furioso, tanto que ni de esto se acordaba. Como si estos pequeños detalles no fueran los que se recuerdan con más precisión en los momentos de más peligro, como el de ser condenado a muerte. El condenado puede olvidar cualquier cosa, pero de un zarza verde que tuvo que apartar en el camino o de una corneja que pasó volando, de eso se acordará siempre. Él, que se ocultó para coser la bolsita, debía recordar el miedo que sintió a que alguien le encontrase en la para él tan humillante tarea de la aguja, y como al menor ruido corría a esconderse detrás del biombo que hay en su habitación. Pero, señores jurados, ¿por qué abusaré yo de vuestra atención alargándome en tales minucias?, gritó de pronto Hipólito Kirillovich. Precisamente porque el acusado persiste en sus absurdas manifestaciones de aquella noche y al cabo de 2 meses no ha añadido nada para aclararlas, empeñado en que todo esto no son más que trivialidades. Él quiere que lo creamos bajo su palabra de honor. ¡Oh, y qué placer sería el nuestro si pudiéramos creer en su palabra de honor! Dispuestos estamos a creer. ¿Acaso somos chacales ávidos de sangre humana? Venga una sola prueba en favor del acusado y la cogeremos con regocijo. Pero que sea una prueba verdadera, un hecho real, y no una deducción sacada del aire de su rostro por su propio hermano o la hipótesis gratuita de que al golpearse el pecho en la oscuridad quería indicar la bolsita. Nos regocijaremos ante el hecho, seremos los primeros en retirar nuestra acusación, estamos prestos a retirarla, mas ahora se nos reclama justicia e insistimos en nuestra acusación sin buscarle atenuantes. Hipólito Kirillovich entró en el periodo final de su discurso. Su semblante transfigurose hablando de la sangre que gritaba venganza, sangre de un padre a quien su hijo mata para robarle, ateniéndose a la consistencia de la trágica y evidente realidad. Y sean cuales fueren los conceptos que emita el sabio y famoso abogado defensor, añadió el fiscal sin poder contenerse. Y por grande que sea la elocuencia con que llame a vuestros sentimientos humanitarios, acordaos que en estos momentos os halláis en el templo de la justicia, que sois los defensores de los principios justicieros en que se asientan los fundamentos de la familia y de cuanto es sagrado para la Santa Rusia. Vosotros representáis aquí a la patria entera y vuestro veredicto no solo será escuchado en esta sala, sino que encontrará eco en toda la Rusia, que os oirá como a sus jueces y defensores, y se sentirá asegurada o consternada según sea vuestro fallo. Nuestra troika fatal se precipita velozmente, acaso hacia un abismo, y por toda Rusia se alza el grito y se tienden los brazos para detenerla en su carrera desbocada. Y si los otros pueblos se apartan a su paso, tengamos cuidado que en vez de movidos de respeto, como quiere el poeta, quizás sea movido de horror. De horror y quizá de asco, pero tal vez llegue el día en que no se aparten y se coloquen como un muro al paso de la frenética carrera de nuestros desafueros, para salvar así con la vida a la cultura y a la civilización. Ya nos han llegado de Europa voces de alarma. Ya empieza a elevarse un rumor. No la provoquéis. No os atraigáis su odio con una sentencia que sea la justificación del parricidio. El efecto producido por esta peroración patética fue extraordinario. El Ministerio Público había hablado con sincera emoción y al terminar agotado estuvo a punto de desvanecerse en el salón contiguo. No se aplaudió, pero las personas serias estaban satisfechas. Las señoras se mostraron también complacidas de la elocuencia del orador y no llegó a alarmarlas sobre el resultado del juicio porque ponían toda su confianza en Fetyukovich. Él hablará el último y lo arrebatará todo. La atención del público se concentró en Mitya, que había escuchado la acusación cruzado de brazos, con los dientes apretados y la cabeza inclinada. Solo de vez en cuando la había levantado de un modo especial al aludirse a Grushenka. Cuando el fiscal se refirió a la opinión que de ella tenía Rakitin, una expresión de desprecio y de ira cruzó su semblante y sus labios se movieron para murmurar de manera ininteligible los Bernard. Durante el relato del interrogatorio de Mokroe, Mitya irguió su busto y escuchó con inmenso interés. Hubo un momento en que pareció que iba a levantarse y gritar, pero desistió encogiéndose de hombros desdeñosamente. Hablando a la gente de esto mismo, se mofaban de Hipólito Kirillovich y decían, como no tiene abuela, el pobre debía alabar él mismo su talento. La audiencia se suspendió por un cuarto de hora o poco más y en la sala se hizo un murmullo de conversaciones en grupos de las que recuerdo algo. Un discurso pesado, afirmó gravemente un caballero. Demasiado psicológico, añadió otra voz. Pero lleno de verdad y sincero. Sí, eso es lo que le da más valor. Y que lo abarca todo. Ni nosotros nos hemos escapado de sus censuras, me dio otro. ¿Oísteis cómo al principio afirmó que todos éramos unos Fedor Pavlovich? Y también al final, como que todo está corrompido. Y oscuro. Se ha excedido demasiado. Ha sido injusto, ha sido injusto. Pero lo ha hecho con habilidad. Ha sido latoso, pero ha dicho lo que quería. ¿Qué replicará el defensor? En otro grupo oí que decían. No necesitaba dirigir al de Petersburgo un golpe como el que supone decir que apelará a los sentimientos humanitarios del jurado. ¿Os acordáis? Sí, ha sido una grosería indigna. ¿Cómo se atropellaba? Es que es muy nervioso. Nosotros reímos, pero ¿qué debe pensar el acusado? Eso es, ¿qué será de Mitya? Y en otro grupo, ¿qué señora es esa gorda que se sienta al extremo con un anteojo? Es la mujer divorciada de un general, ya la conozco. Ahora comprendo por qué tiene el catalejo. No vale gran cosa. ¿Qué ha de valer si parece un perro de presa? Dos puestos detrás del suyo hay una mujer hermosa, es guapísima. Es de esa que lo pillaron en sus redes en Mokroe, ¿no te parece? Oh, basta ya de mordacidades. Ya no sabíamos de memoria esa historia de la posada. No hacía falta que nos la repitiese. No pudo remediarlo. Es su vanidad. Tiene un carácter agrio. Y pronto a la ofensa, no puedo con tanta retórica y tanta sentencia. Ese trata de alarmarnos. Ha querido alarmarnos con lo de la troika. Hay algo que me ha gustado. Eso de que unos tienen su Hamlet. Pero a nosotros solo nos queda ya Karamazov. Está muy bien dicho. Lo hizo para congraciarse con los liberales, les teme. Y también al abogado. Sí, pero ¿qué dirá Fetyukovich? Diga lo que quiera, no convencerá a nuestros campesinos. ¿Cree usted? Y en otro. Lo que ha dicho sobre la troika no está mal con aquello de los otros pueblos. Y tiene razón en pensar que las otras naciones no se apartarán. ¿Por qué? Porque en el Parlamento inglés se levantó la semana pasada uno a hablar del nihilismo y preguntó al gobierno si no era ya llegado el tiempo de intervenir en la educación de este pueblo bárbaro. Me consta que Hipólito Kirillovich aludía a esto precisamente. No es tan fácil de hacer. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque le cerraríamos Kronstadt y se quedarían sin un grano de trigo. ¿De dónde lo sacarían? De América, como que lo importan ya de América. Ríase usted. Tocó la campanilla y todos corrieron a su puesto. Fetiukovich subió a la tribuna. Fin de la sección 89.